no me creía muerto, pero qué va. Aquí estoy, ya yo llegué. Oiga, Aribelé, la le, pero que algunos me creían muerto, pero qué va. Aquí estoy, ya yo llegué. Que me trancaron con siete llaves, allí le solté mi bomba. Que me trancaron con siete candados, allí le formé un rumbón. Porque la rumba estaba conmigo para aliviarme la pena, con su hermanita la plena y su primo el guaguanco Belemba. Pero que algunos me creían muerto, pero qué va. Aquí estoy, ya yo llegué para ponerte a gozar la rumba. Aquí estoy, ya yo llegué. Llego más el sonerito, mira Maya, yo traigo saoco. Aquí estoy, ya traigo yo llegué. Saoco, también traigo la rumba, rumbero que te pone loco. Aquí estoy, ya yo llegué. Para que baile, para que goce, para que vacile mi rumba. Aquí estoy, ya yo llegué. Que lo que son y son y son y van para la cola. Aquí estoy, ya yo llegué. La que yo te traigo es nueva, vacila la hora. Aquí estoy, ya yo llegué. Para que tú goce, baile, para que baile con mi rumba. Aquí estoy, ya yo llegué. Para que goce, para que baile, rumbero. Aquí estoy, ya yo llegué. Traigo la rumba entera para que la goce ahora. Aquí estoy, ya yo llegué. La maya moralita, ven, ven, vaciladora. Aquí estoy, ya yo llegué. Que lo que son y son y son y van pa' la cola. Aquí estoy, ya yo llegué. Pero bueno, pa' que vacile con la rumba buena. Báilala tú, gózala tú, María Elena. Ya yo llegué, ya yo llegué, para que baile la rumba. La rumba que yo te traigo, te digo, changón, saoco, cambia. Aquí estoy, ya yo llegué. Y yele.